levantarse a las 7, llegar a la pega, responder correos, tomar café para despertar, seguir respondiendo correos, hacer trabajos para ayer, llegar a la casa, ordenar. ¡Ya! ¡Se acabó! ¡Uf! Hasta aquí nomás llegamos. Una horita para relajarse y pasarla bien. Con Jorge y Fabián. ¡Bienvenidos! Hola, hola, chiquillos. Me equivoqué. Qué idiota, weón. Qué idiota, weón. Bienvenidos, cabros. Vuelve así, weón. Bienvenido, mierda, bienvenidos. Matinal. Pues claro, un matinal, weón. No tiene nada de bienvenido ese weón. Hola, chiquillos. Después de hartos meses sin haber estado con ustedes al aire. ¿Qué tiempo daba? ¿Qué weón? Tiempo no daba. Ah, claro, no coincidíamos en los tiempos. Uno de los dos de repente estaba con la pera, o los huevos a la pera, es otra cosa. Pero aquí estamos de vuelta, no es la forma. No. Pero aquí estamos de vuelta, chiquillos, con ustedes en el capítulo número 20. Esperamos llegar hasta el 30 y ahí hacer una nueva temporada. Los 2050 haciendo el podcast, coche madre. Claro, segunda temporada 2050. Y va a seguir viva la vieja. Así nomás, po. No, claro, nosotros vamos ya, nos van a haber sucedido otras personas y la vieja va a seguir viva. ¿Cómo está, amigo? Matías Bonilla con ustedes, muy chiquillos. Bien, aquí estamos. Señor Jorge González. Bien, bien. Matías Bonilla. Matías Bolainas. Para ustedes, Matías Bolinas. Bolilla. ¿Cómo te gusta Bombilla. Que te digan, Matías? Matías. ¿Cómo, pero cómo te dicen en tu casa, en tu barrio, tus Matías. Amigos? El negro. Weón, ven. El weón, ven. Tu familia, tu mamá. Sí. ¿Qué le pasa a esa señora, weón? Mi abuelita. Cuando se te aparece. Sí. Bueno, chiquillos, hemos estado, como les dije en un principio, un poco atareados. Bueno, más uno que otro. Pero no hemos coincidido los tiempos. También hemos estado con otras cosas. Pues. Pero amigo, no es la forma, no es la manera. Estoy aprendiendo a hacer páginas web. Así que he estado en eso. ¿Ah? Así que hemos estado en eso, hemos estado en otra cosa también. Esperando la llamada millonaria. Y nada, pues. Nos reunimos hoy día para poder hablar un poco sobre los últimos acontecimientos que han ocurrido en nuestro país, en nuestra nación en desgracia, en constante desgracia. El 11 de septiembre. Claro, de septiembre. Sí, pues. El día de la chilenidad que viene la otra semana. De hecho, ayer estaba pensando en una weá, pero antes vamos a tirar el separador y volvemos a la vuelta, chiquillos. Estamos de vuelta. Estamos de vuelta con el tema ya de lleno. Lo que es 11 de septiembre, lo que es las Torres Gemelas. El 11 de septiembre. Lo que es todo lo que involucra estas fechas en nuestra linda y querida sociedad. Nuestra querida, linda idiosincrasia. ¿Cómo se dice? ¡Cállate, weón! Idiosincrasia. Weón imbécil. La muerte del sapo. Eso. La muerte del sapo también fue el 11 de septiembre del 2012. Sí. Así es. Del sapo de tu mamá. El sapito Livingston. Vamos a seguir en esa temática estúpida. Weón, weón tonto. Y nada, po. O sea, bueno, con lo que te quería comentar hace un rato, que ayer estaba pensando que, por ejemplo, día martes, ayer, ya estábamos todos así atacándonos, ¿cachai? ¿Cuál es tu opinión con respecto al tema? Y vamos a estar en el otro próximo martes, que ya es 18, y vamos a estar dando unos abrazos, tomando de la mano, ¿cachai? Para que vean el doble estándar que tenemos, weón. Si hay algo en que todos coincidimos, es que en que se muera la vieja, weón. estoy hablando con el pico. Hay que demorar a la vieja, weón. O sea, no creo que todos, pues igual, obviamente, hay gente que es del otro bando, ¿cachai? No, esas weón están esperando la... Eso. Gracias por tu intervención. ¿Qué te pasa, weón? Fue la palabra, weón. Agárralo. No sé, ando idiota con las palabras, weón. Deja la droga, amigo. Deja la droga. ¡Nunca! Bueno, pero no sé, por eso te digo, yo creo que hay gente igual está apoya al otro bando, pues, si con leer que esa weá de que es que Pinochet salvó a Chile. No podís, pues weón. No podís. Yo creo que ya habiendo un argumento de ese tipo se acaba todo el debate, weón. Creo yo. No, cuando llegáis a eso es como un insulto, pues weón. Es como tu mamá en Maracayera. El mismo argumento. Ah, claro. No. Claro. Sí, pero puta, yo he visto acá. De hecho, yo igual me sentí particularmente triste por cómo se está pensando, bueno, sobre todo los cabros más chicos. Sí, como de tu edad. ¿Cachai? Ah. Pero tú pensáis, pues, weón. Puras weas, pero pensáis. Imagínate esos weones que piensan. Hay algo de raciocinio. Claro, no, pero no sé si tú cachaste, hace un tiempo atrás sacaron una noticia de que hicieron una encuesta sobre el tema de la seguridad. Si los cabros estarían de acuerdo con que los milicos salieran a la calle a defender o a resguardar la seguridad. ¡Milicos a la calle! Y bueno, la mayoría de los cabros entre 16 y 17 años estaba de acuerdo con esa medida, ¿cachai? Entonces... Ah, sí, bo. Sí la caché. Es súper preocupante, bo, weón. Es horrible, pues, weón. Igual estaría bueno que harían un refuerzo para las marchas por esos weones que ensucian las marchas. No es que... Sí, no, sí te cacho. Pero tú sabís quiénes son los que ensucian las marchas, pues, weón. Tu mamá. Al final igual son... ¿Cómo se llama? Son pacos infiltrados, pues, weón. Ah, sí, bo. Entonces, ahí hay un... Lo que yo nunca he visto es que agarran un encapuchado. Yo cacho que lo agarran y entre ellos se van a tomar un café. ¿Cachai? Pacolate. Claro, bo, weón. De hecho, Starbucks va a poner una wea que se diga pacolate. El nuevo sabor. Sabor a luma. ¿Es lo que me acordé? Sabor a luma. Media luma. Bueno, me acordé del caso de la otra vez cuando, como dije, que los milicos y la weá que cubrieran ahí. Me acordé cuando PDI, que fue bastante idiota, se peleó con carabineros a balazo, weón. ¿Te acordás de esa weá en plena carretera? Sí, sí, sí, me acuerdo. Que fue, según ellos decían que había como una equivocación y la weá, pero siempre históricamente se ha sabido que esos weones se han tenido mala. Sí, al final son de los mismos, weón. Son los mismos weones. Sí, son los mismos que roban. Con otra ropa nomás. Los mismos que roban. Claro. Pero... No, mal. Mala cosa. Mala cosa con el tema del 11 de septiembre y todo el tema. Yo creo que... No sé si tú... ¿De qué manera crees que se puede? Tú que igual soy de otra generación, ¿cachai? ¿De qué manera tú crees que se puede sanear un poco nuestra sociedad con respecto al 11? Matar a toda la generación esa, weón. Que no se puede hablar en serio contigo. Estoy hablando en serio. Me retracto lo que dije de que este weón pensaba, gente que está escuchando ahora. Pero, weón, es la mejor forma. Pero a mí... Acabé con todo el resentimiento. Pero al final igual caí en violencia, pues, si es que estáis hablando en serio. Pero estáis matando a hueones de ambos lados, ¿cachai? No estáis discriminando. ¿En serio? O sea, tú... Thanos pensó así, hueón. Thanos pensó así, hueón. Si vaya a estar tomando una solución de una película de héroe, hueón. Entonces hablemos de otra cosa, hablemos de Nube Luz. No sé. Se me va a escarnar. Claro, no iba a cachar este huevón, pues siendo más chico. No, pero en serio, hablando en serio, amigo. Habla bien, mierda. ¿Tú crees que puede haber alguna solución aquí? en algún momento de nuestro... No, tendrían que pasar muchos años, amigo. No, pero de verdad, muchos hay que esperar años. A que... Muchos años. Sí. Otro Chile. Claro, tiene que haber otro Chile. Hay que olvidarlo. Chile. Hay que olvidarlo y seguir. Hay que seguir adelante. ¡Mi general! No, pero weón. Sí. Yo creo que sí tiene que pasar varios años hasta que esa generación muera. Ya, si un huevo, que esa generación muera. No matarlo, que mueran de manera natural. Natural. ¿Cachai? O sea, lo que claro. Yo entiendo es que sea como la generación que vivió en ese tiempo. ¿A eso vas tú? Ah, sí, ya, sí. Entonces que ya se empieza a contar la historia de una manera más... no sé, se me fue la palabra, ¿no? ¿Otra vez? Sí. ¡Pon la cresta, weón! ¡Qué mal, weón! Que me voy a asignar una frase. No debimos haber vuelto hoy día, precisamente hoy día. Parece que no debimos haber vuelto hoy día, weón. Como se suspendieron las clases, hasta tu cerebro se suspendió, weón. Weón, sí, me tocó clase solamente en la mañana a las 8. Fui a clase, volví, dormí, me desperté y volví a dormir, weón. Me desperté a almorzar nomás. Te despertaron para que durmieras en la siesta. Claro. Por la mierda, amigo. Una weá así. Por la cresta, amigo. Con ese nivel. Claro, sí, no vamos a llegar a ningún lado, weón. No, no, weón, vamos a seguir en generación, la misma mierda de siempre, weón. Que tu generación también muera, mierda. Que muera el mundo. Oye, ¿cachaste que en 2 años más se supone que el calentamiento global debería ya comenzar a matar personas? Algo así fue lo que vi en un video. ¿Vamos a hablar de eso ahora? ¿Ya no damos sé. Por cerrado el tema del 11 de septiembre? No. ¿No vamos a hablar así. Sobre tanta gente que ha dicho que fue un montaje? ¿Qué cosa? ¿El 11 de septiembre? Claro, aunque bueno, si empezamos a tomar en serio esos tipos de argumentos, yo creo que nos vamos a la mierda. Si vamos a analizar. Sí, pues, nada. Weón, no, terminamos como Dross, pues weón, no podemos hacer esa weá. Porque al final es obvio que no es un montaje, pues weón. Si ya en el 2014 la misma CIA desclasificó archivos de Nixon, ¿cachai? Sí, que estuvo entre esos años haciendo todas las movidas, pues weón. De hecho hay un weón hasta el 93, creo que fue. Sí, sí, me parece que sí. De hecho hay un reportaje que es de un caballero, no me acuerdo cómo se llama el reportaje, lo voy a buscar. Pero mientras te converso, hay un reportaje que está en una sala de clase, no sé si lo viste, que es bien famoso. De hecho, sí, este último año se ha hecho bastante, ya ha estado bastante en boga. Entonces, ahí habla de que Estados Unidos intervino, ¿cachai? Para que se hiciera el golpe de Estado acá en Chile. Sí, pues sí, bueno, hubo un bloqueo económico. Los mismos empresarios culiados guardaban todas las weas en bodegas, weón, esperaban a que las weas se pudrieran o bien botaban las cosas, pues, weón. Habían puta guasos diciendo, ¡no, de arriba abajo el río Blanco! Porque los weones botaban la leche, pues, weón, ¿cachai? Sí, pues. Sí, al final todo eso se sabe, pero el tema... No sé, mira, por ejemplo, yo vivo igual en una comuna de Santiago. ¡Perrochet! Que... ¡Marioneta! ¡Viejo culeo! ¡No hiciste nada, weón! ¡No hiciste nada! Todos te lo mandaron a hacer de otro lado, culiao. Eso. Gracias, amigo. ¿Está más tranquilo? Sí, un descargo, un pequeño descargo. ¿Cómo se llama? Bueno, lo que te estaba comentando, que igual se me fue. ¡Lucía! ¡Vieja culia! Por Dios, qué nivel de programa, weón. Vamos a sacar hoy día. Esta weá lo vamos a subir y a los 2 horas lo van a bajar, weón. Creo que no vamos a poder compartir este track. Mira, se llama el reportaje o el programa que estaba mencionando, es de Bernie Sanders. Ya. Que ahí hablan sobre fue un precandidato a la presidencia de Estados Unidos, pero de los gringos. Aquí hablan. Obvio, weón. ¿Qué más dice? Nada más. Bueno, ¿qué fue ese tema? Es bueno, el es. Bernie Sanders. Ahí pueden googlearlo y verlo en YouTube. Pero ahí sí, po. Yo, por ejemplo, hace un tiempo atrás fui al Museo de la Memoria y yo me preguntaba con respecto a las palabras. El comunista, puro comunacho. Es que no podías hacer ir para allá porque es un montaje ir para allá. No, lo que yo me ponía a pensar, weón, una mucha gente muerta que está ahí. Se hizo un museo. ¿Cómo mierda va a ser un montaje, weón? ¿Cachai? Toda la chorrera de... ¿Qué lógica? ¿En qué raciocinio? ¿En qué mente cabe que esa weá es un montaje? Claro, imagínate tanto derroche de plata para bueno, hacer una weá inventada. No, en todo caso, en las Torres Gemelas, un montaje, pues, weón. Ah, esa claro, weón, o sea, lo ocultan... Y los weones hicieron un monumento, pues, culiao. Sí, que fue un atentado. Siendo que fue un autoatentado. Sí, pues, weón. Cuando chuche una torre que le pegáis arriba la mitad se va a caer desde el piso, weón. Sí, no, de hecho, weón. Hay videos que se ven que hay explosiones. Hay pequeñas explosiones en todos los pisos. En tu ano. Aparte, igual cae muy bien, pues, weón. ¿Cachai? Pero, weón, sí, esa weá fue una demolición, sí, controlada. Justamente. La weá cae derecho. Y a los segundos después cae la otra. No me voy a ir, pues, weón. ¿Tú irías a ese país? ¿Ah? ¿Irías a ese país? Sí. ¿Igual? Un McDonald's. Un Burger King. Claro, ¿no? A ese local que es como un... Starbucks. Una weá de corazón. Que sirven unos sándwiches terriblemente de chancho, weón. ¡Ah! Ya. Yeah. Mira, Headbreaker, si algo así. ¿Cómo? Algo de headbreak. Sí, pues es como ataque al corazón, pues un infarto, sí. Una wea así. Sí. Que de hecho un personaje de la radio estuvo visitando ahí, pero yo lo conocía de antes, que lo mostraron en las noticias. Y como que la gente entrevistaron al dueño, ¿cachai? Y le preguntaron si como que tenía algún remordimiento de conciencia y el loco dijo que no. Que la gente iba para allá porque quería nomás, pues, ¿cachai? Claro, no obligaba a la gente, pues. No, pues. Y en realidad es así, o sea, igual, bueno, acá por lo menos no. Porque si lo vemos de un... como de lo más chico, lo más grande, ¿cachai? Acá hacer... comer sano es súper caro, pues. Tenemos que acordarnos la dieta, linda dieta en la VIN que quería hacer con Don Lucas. Menos mal que se acabó esa etapa de ese tipo, weón. No podís, pues, weón, hacer esa weá, pues. Ahora está destruyendo la derecha desde adentro. Claro. No, y este weón también se crea allendista, pues, weón. Es lo más gracioso, igual que Chadwick. Claro. Y que Evelyn dijo que era de los pebos, weón. Y Evelyn Matei, que dijo que no era pinochetista. Alamán también. Nunca me cayó bien, Pinochet. Por eso yo creo que me cae bien un poco Cast. Porque el weón siempre ha sido nefasto. Nunca ha cambiado como su línea de... Claro. Nunca ha dicho, no, yo no soy tal cosa, ¿cachai? Siempre el loco es súper... Son de C, weón. Son demócratas cristianos. Se dan... más vueltas que un moricón. Pero mira, weón. No es la forma, weón. No es la forma, weón. No es la forma. Pero me retracto, amigo, me retracto. Bueno, y así con el tema, pues, no sé si tú tienes alguna experiencia, tu familia te contó cómo era un poco en esos tiempos. En esos tiempos. Obvio, en el 64, a mi abuelo lo mataron, pues, weón. Bueno. Chucha. Porque o sea, bien era... cercana a tu experiencia, pues, weón. Era militado por el Partido Socialista. Ah, ya. Yeah. Y aparte estaba metido en la CUT. Entonces, lo reventaron. Chucha. ¿Pero eso fue allá en el norte? Sí. ¿En La Serena tú y, por cierto? Sí. ¿Calle cuánto? Número. Puta que lata, weón. Sí, lo reventaron, lo llevaron preso, lo hicieron comer caca, su caca. Con otras personas más que están ahí que también se comieron su caca, por lo menos de hambre no se morían. Ah, fíjate, pues. No es la forma. no me quiero reír, weón, porque es un tema igual que es peliagudo. ¿Cachai? O sea, lo más cercano que, por lo menos lo que le pasó a mi familia, fue que un... No me acuerdo si un milico o uno de los pagos, como que la apuntó con una metralleta. Yeah. Y a mi papá, cuando era chico, un loco le pegó una patada de puro gusto nomás. Y era un paco, ese era un paco. Entonces... es cuático, po, weón, es cuático. La única gloria que tienen esos culiados contra el pueblo, weón. Sí, po. Simón Bolívar fue el que dijo que el que volcaba su arma al pueblo era un maldito. No, no recuerdo, pero debe haber sido. Recuerdo el Código Civil, ¿no? Parece. Hoy estamos llenos de información de mierda, pero es una buena frase, weón. Es una buena frase. De hecho, la leí hace poco y se me olvidó el nombre del autor, po, weón. Pero sí, es una buena frase. Bueno, lamentable lo que pasó. Ojalá es que en algún momento igual se calmen las aguas. Pero mientras sigamos manteniendo una masa importante en la ignorancia, ¿cachai? Vamos a seguir en lo mismo. No, esta cuestión va a ser un círculo vicioso. Sí, fue Bolívar. Sin agravio. Maldito el soldado que apunta su arma contra su pueblo. ¿Viste? Entonces, claro, como tú decís, la única gloria en navales que tienen esos hueones, navales y... ¡Navales! ¡Navales! Bueno, y de la otra, es contra la misma gente de su país, pues, weón. Entonces, no podí. Y no te cae en ninguna cabeza, weón, no te puede caer en ninguna cabeza que un montaje, nada. Sabéis que, de hecho, mira, igual hay variadas opiniones con respecto al tema. Ayer estaba viendo Instagram y el Cuchillo Izaguirre, el Sebastián Izaguirre. Mira, qué buena referencia. El loco, no, pero espérate. El loco subió una foto poniendo ahí que era un país pegado y habían pasado 45 años, no hubo voluntad, ¿cachai? Si lo vi. Lo viste, bueno. ¿No? No hubo un Mandela, igual hay que contextualizar para que la gente lo sepa, es que no lo vio. Y puta, le llovieron las puteadas igual, ¿cachai? Igual entendí un poco para dónde quería ir, ¿cachai? Pero siento que es tan simplista la mirada, a pesar de que el loco, según él, fue a estudiar a África, si no me equivoco, el tema de que hubo un Mandela que concilió todas las partes de donde había los conflictos. Pero acá es un tema mucho más profundo, pues, weón. ¿Cachai? Acá ¿cómo le podéis creer a un culiao que tiene acento argentino siendo chileno, weón? No, a mí me carga, pero... Yo creo que representa como el general del pensamiento de la gente que mira de forma simplista, ¿cachai? Este tema, po. Sí. Entonces, el decir, no, es que olvidémoslo porque hay que avanzar y la weá, bla, bla, bla. Ok, de acuerdo, pero primero reconozcamos los cagazos que nos mandamos, ¿cachai? O sea, weón, claro. Dígalos dónde está la gente que sigue buscando, que siguen buscando sus familiares, ¿qué pasa? Que no los van a encontrar, pues, weón. No, sí, evidentemente no los van a encontrar. Muchos fueron quemados, sí, otros fueron tirados al mar, weón, se lo comieron los peces, como a Camiroaga. Otro, weón, quizás donde los tiraron. Que también fue un atentado. Quise tirarla como tal y este imbécil, pero también fue un atentado. Porque, mira, recordemos, oye, de hecho, también, otra cosa súper importante ahora que sacaste ese tema a colación. Mira cómo se arman los temas. Improvisando. Qué bonito, weón. Improvisando se arma una buena pauta. Al aire. Dale algo. Sí, exactamente. De hecho, Bill Gates decía que él contrataría a pura gente floja porque encontraría la manera más rápida de hacer la pega. Sí. ¿Dónde mando mi currículum? Está muerto, amigo. Claro. Puta la weón. Bill Gates, estúpido. Ah, ¿verdad? Otro Steve Jobs. Oye, un conchito. Vos estarías en la presidencia, weón. Bueno, retomo. Se me olvidó. Sí, Camilo. Que esa weá fue un atentado. Hoy día estaba viendo, si tú ves todos los matinales, ¿cachai? No hay nadie que hable weá así como social. Como algo en serio. Ningún weón que se moje la raja. Nadie, weón, nadie. Nadie, ningún matinal. Y yo me acuerdo que el Camiroaga, o por lo menos en el tiempo que él estaba, sí se hablaban cosas. ¿Tipo? Como cosas sociales, pues bueno, bueno, fue el tema de los estudiantes. Increpó a Sebastián, al Hinz Peter. Justamente. Entonces, weón, aquí para mí eso fue un atentado, ¿cachai? Y la línea de hoy día es puro pan y circo, ¿cachai? Hablar de Garay, hablar de... Bueno, a mí me impresionó con lo que pasó del profe, que lo... También, lo también. Descuartizaron. Apareció con el cuerpo cortado. ¡Ah! Continúe, amigo. Continúa, pues, weón. ¿Quiero hacer un juego? Viste, te metieron un bosque solo y no puedes salir. Ah, por Dios. Lo que pasó el profe. Por Dios. Era que... la forma. Estuvieron una semana en el material de televisión, una semana hablando del profe, weón. O sea, cero ápice de lo que es condescendencia con el otro. Nada, ni una cosa. Le importó una mierda el duelo de las personas, weón. Una mierda. Estuvieron toda la semana, porque puta, yo salía de clase, me iba a un local que tenía tele ahí en la U, me estaba justamente dando esa weá y estaban hablando del profe. Y era una hora hablando del profe. De repente era toda la mañana, todas las horas del matinal, del que duraba. ¿Cómo? Que antes duraba todas las horas hablando de él. O si no, la embarazada que estaba perdida, ¿cachai? Sí, Fernanda. Puta la weá. Y nada de los chicos limpios, po. Pero weón. No me podí enjuiciar por eso, que fue lo mínimo respecto a lo tuyo. Weón, desubicado. Pero no, estamos mal. Comunicacionalmente, yo creo que se basa todo. Sí, y siempre, sabéis que siempre en todos los temas. En el sensacionalismo, weón. Sí, pero voy más allá. El tema de la educación, ¿cachai? Todo parte de la educación que la persona tenga. Porque si hubiese más gente educada, ¿cachai? O más gente que piensa un poquito, no vería esa weá. O bien, su reporte al CNTV, hermano. Yo creo que lo han hecho, pero como hay gente, es más la gente que lo ve, que es lo que tienen que pagar de multa, ¿cachai? Al final les da lo mismo. También. ¿Cachai? Entonces, yo creo que están ahí tranquilos. Están súper tranquilos. Oye, estamos casi en la media hora de programa. ¿En serio? Mira qué bonito. No, faltan 7 minutos para la media hora de programa. Pero llevamos igual su buen tiempo hablando. Hilamos ya un buen tema. Ya no tenemos auspiciadores. Pero tú estás en una banda, podrías auspiciar tu banda. No, no hay banda. ¿Cómo así? ¿Se acabó? Es que no estamos armados formalmente aún. Así que no hay nada por qué contratar ni nada. Puta la wea. Pero igual, pues, en algún momento se va a armar. Sí. No hay no, ni nombre para la weá, porque... Los NN. ¡Ay, como los detenidos! ¡Apareció! Hoy yo una vez estuve en un cementerio donde habían NN. Rígido, weón. No me gustó. O sea, fue como triste. Porque más encima eran guaguitas. Oh. Eran guaguitas, weón. Entonces igual es como... Ah, pero con la nueva ley de mi presidente Piñera... ahora hasta los fetos tienen nombre. Por Dios. Por Dios, weón. Qué nivel, weón. Qué nivel. Pero en el. Si tú te ponías a pensar, ese loco se hace el weón yo cacho a propósito para que pensemos eso. No, desde weón. No, es weón. Pero aún así nos tienen todos cagados, pues weón. De hecho, bueno, vamos a cerrar el tema del 11 de septiembre con alguna conclusión, amigo Matías, ¿no? ¡Nefasto! Cero reflexión, weón. Cero reflexión, este sujeto. Bueno, para el otro capítulo, que sí vamos a tener otro capítulo, vamos a tener a otro panelista. Para la gente que le desagradó a este weón. Y pauta. Y pauta. Bueno, una reflexión por mi parte, pensemos un poquito más, leamos, ¿cachai? Leamos ambas partes para que igual tengamos argumentos. A mí igual me gusta leer la otra parte, o lo que, por último lo que tienen, la opinión que tiene la otra parte, pero que sea una opinión ya más inteligente. No tan al insulto, ¿cachai? No tan a que esa gente está puro hueveando, no. Yo creo que hay que tener una opinión con bases, ¿cachai? Aunque sea equívoca, pero un argumento que sea... Porque no se pueden decir que todos los argumentos son válidos, porque de verdad hay gente que piensa o que tiene la cabeza conectada con el poto, weón. Lo que hizo Maldonado, pues, weón, cuando le tiró hueso, diciendo, querés hueso, ahí claro. Tení, le tiró hueso de pollo, weón, no podís, pues, weón. Entonces, a eso es lo que voy, pues, ¿cachai? O sea, no tomar como líder de opinión a esta gente, porque son... No, porque no son nada, pues, weón, ¿cachai? No puedo... Pues si me pongo a decirle algún improperio es como voy a caer a su nivel y al final uno no puede gastar energía en esas personas, ¿cachai? Uno no puede gastar energía en eso. Bueno, cerramos el tema de el 11 de septiembre, que sea una fecha de reflexiva, esperar que sea una fecha de reflexiva más adelante y que ojalá pueda sanearse Chile en algún momento. Pero creo que estamos en un tiempo adolescente. Como que Chile tiene recién mentalmente 13, 14 años, weón. Como que todavía no se define. Entonces, por eso están pasando y avalamos que sigan habiendo torturas, por ejemplo, en las cárceles. Que nos sigan cagando con el tema de la AFP. Que sigan los pacos teniendo ciertas atribuciones. Que la seguridad se entienda como que la es para el privado y no para el pueblo, ¿cachai? Y la educación que siga siendo un bien de consumo. Robo. Entonces. Multimillonario que hicieron los altos mandos de. De hecho, escuché el otro día, no sé a quién, que el monto de los carabineros es el mismo monto que aparece para la Teletón. Si no me equivoco, o más. Imagínate, pues, weón. Con eso ya tienen la Teletón, pues, weón. ¿Por qué no le piden la plata a ellos, weón, de vuelta? No hay, perdón. Lo que hicieron con el confort. Pero sabéis que hay otro dato que tengo, chiquillos, que lo voy a decir igual, aunque no nos paguen nunca nos han pagado ninguna mención, así que no importa. Incluido, no sé si tú lo cachai. Ah, sí. De hecho salieron en Canal 13, en el programa del Pancho Saavedra. Estaba buscando accionistas. Exactamente. De gente, de persona normal que. Sí, bueno. Sí, de hecho, dos personas invirtieron 22 millones de pesos, weón. Las mujeres no son personas. Sí, pues dos. Quise involucrar no por ser mujeres, ¿cachai? No. ¿Por qué querí? Soy pendenciero, maldito concho. No voy a caer en improperios. Amigos, ahora sí, en la media hora del programa vamos a hacer un temita. No hay banda. Sí, pues hay banda, están los Patas Negras. Vamos a hacer un temita de los Patas Negras para alegrar un poquito este capítulo, que igual con tema un poco denso. Pero vamos a alegrar este tema de Stay Negro, esto de los Patas Negras. Estás en... Gracias, Matías. Hasta aquí nos llegamos. Llegaste pasado la hora y te volvieron a retar. Te fuiste el lunes a comprar y llegaste el martes a almorzar. Llegaste medio curado y un besito querías dar. Mejor prepara la maleta o una chiva que inventar. Pero no entienden esa necesidad de tomar un traguito de más. Me cuesta avisar, antes de ella yo tenía libertad. Está en negro, Facebook se puso a revisar. demás. Pero sé que me cuesta avisar, antes de ella yo tenía libertad. Está enero, Fanny se puso a revisar. Renero, ya te pusiste a WhatsApp y al entero enero. Yo no la quise embarazar, terrible enero. Todos me vienen a buscar. Bueno, chiquillos, estaba la banda Los Pata Negra, que son amigos de tuyos, po, weón. Sí, pues. Los Pata Negra. Cuenta un poquito de la banda y hágale alguna propaganda. No sé si está bien dicho, no tengo idea de marketing. Mira, ahora, por si es que alguien que escucha esto va a andar paseando por acá, por Serena, déjame buscar estos weones. La Serena. Eso. Cuánto pico, hermano. Gente de mierda que le dice Serena, weón. El 19 va a estar en la Vampilla de Coquimbo. Mira, qué buena. En el escenario grande. Va a estar con Ráfaga. De hecho, weón, hay harto artista bueno que va a venir. El 16 va a estar el Pollo Fuerte. ¡Uh! Empecé bien. Calete Cumbia. El 17 va a estar Buddy Richard y Yapu. 18 Santa Feria, Camila Gallardo. 19 Pata Negra y Ráfaga. El 20 Millennium Show. Y Juanes. Con Juanes. Mira qué y bien. El 21 Los Vikings 5 con la Sonora Maricón. Malecón. Por Dios, amigo. General Velázquez con Alameda. Oye, esta weá está mejor que el Festival de Viña, po, weón. Excepto por José Alfredo Fuentes. Ese caballero me da pena como canta. De verdad, weón. Me desespera. Y Camila Gallardo tampoco me gusta, weón. Pero como es chilena, apóyenla. Oye, tú que soy imitador de voces, pues, imítate a Rick Harrison. No me sale, amigo. Ahí presentando Los Patas Negras, ahí para que vayan a ver. No me sale. ¡Weón penca! Puta este weón. Por la mierda. Bueno, no, ya no se puede imitar a nadie. Mira la weá que lo tiráis así. Como si... Bueno, los Pata Negras, chiquillos, tienen su Instagram también, que los puede buscar ahí como Los Pata Negra. Los Pata Negra junto. Los Pata Negra. Exactamente. Y puede ahí escribirle, darle su ánimo, también buscarlos en... ¿Dónde, Matías? En Facebook, en Spotify. También en Spotify, buenísimo. Sí. Son muy buena banda estos cabros. Aparte hay que darle cabida a la música chilena, weón. Como ya se desapareció la Radio 1. Aunque hayan puros pitutos ahí, weón. Pero bueno, no, Los Pata Negra en la Pampilla de Coquimbo. Chiquillos, 16, 17, 18, 19, 20 y 21 va a estar. Y en YouTube también. Buenísimo. También pueden buscar a Los Pata Negras en YouTube, cabros. Bueno, ¿con qué otro tema? ¿Ah? Está el disco que sacaron hace poco. Está el disco completo ahí. ¿En Spotify o en YouTube? YouTube. Y en Spotify también. Púrate, buen. Las dos cosas. Las dos cosas. Claro. También. Bueno, cabros, vamos a seguir con otro temita que lo habíamos dejado en el bloque anterior. Se me olvidó cuál era. Esto pasa por no tener pauta. Podría hablar de deporte, pero vos no cacháis nada, weón. No. No sabéis nada. Elena. Cueva. Serena. ¿Quién es Elena? Williams. ¿Quién es Elena? Serena Williams. Serena. Ah, ¿verdad? ¿Cómo mierda se llama la negra, culiá? Pero amigo. Por Dios. Por Dios. Pero es que se me olvida el nombre, ¿cómo es? Pero Serena. No es la forma. Serena. No es la forma, weón. No es la forma. Es la forma, weón. Si todo funciona va a ser insulto, weón. No, amigo. No. No funciona así la cosa. Hace poco estábamos hablando de la violencia. ¿Cómo que no? Enfermo culiao. Por Dios. Hay que elevar el lenguaje, weón. ¿Qué clase de podcast Atletas de la Risa es este? Bueno, sí, tenéis razón. Bueno, Serena Williams, ahí ocurrió algo con el juez de línea, que se acusaba un poco de machismo. Como... Y se lavó las manos diciendo que era sexista. Ahora nadie le puede decir nada. Claro. Y el otro día también ocurrió, hace como 2 semanas atrás, también ocurrió algo en el tenis, sobre una chica que se sacó la camiseta porque se la había puesto al revés. Iba a empezar el partido y en la cancha no se acercó a su banca como a cambiarse, sino que se acercó, o sea, fue en la misma cancha. Está ahí el loco, el juez de línea también le dijo que no podía hacer eso. Y la mina le dijo, pero ¿por qué, güey? Sí. El hombre lo hace. Claro. Entonces, bueno, ahí se ve que no solamente acá existen gente retrógrada, güey. Bueno. Gente que, todos lados, que piensa. Amigos, en todos lados hay hueones. Todos los días se levanta un hueón. Claro, y más encima le hacen pan a esos hueones. Qué terrible. Más hueón que se levanta más temprano para darle comer a ese hueón. Mira, de hecho, si hubiéramos tenido pauta, si hubiéramos preparado algo, hubiéramos hecho así como marcar hitos con respecto a esta. A este dato. Como el tema de racismo más grande. Bueno, y hablando del tema de racismo o de género. El otro racismo Paua. Ah. Bueno, continúo. El otro día un jugador de la selección chilena, y esto también le pusieron harto color, no se compara con lo que pasó con la tenista, Diego Valdés, se sacó una foto con un hincha de Corea y emuló hacer con las manos, se las puso en los ojos y hacer un chinito. En este caso sacaba la pichula. Por Dios, puta la wea. No sé cómo voy a editar después este podcast, amigo. Pero sí, le pusieron color. De hecho, bueno, la FIFA igual está bien jodida con ese tema. Por el tema de que ya harto tiempo han estado luchando contra el tema del color de los jugadores, pues, ¿cachai? Sí. Entonces, igual hay que tener harto cuidado con eso. Tratar de no hacerlo. De no hacer ninguna talla con respecto a eso. No sé qué piensas tú, weón. Si quería aportar, po. Que sé que hay algo más del... Que va un poquito... Va como por ahí. ¿Qué es lo que le pasó a la roja femenina, weón? A ver, estuvieron contextualiza. 12, que estuvieron 12 horas con el culo cuadrado en un avión, weón. Con pasaje de. Con pasaje económico. Turistas. Claro, sí. Sí, de hecho, Christian Endler se subió una foto a una historia a su Instagram. Y reclamando esto. Bueno, ahí se ven que en toda índole de cosas existe todavía. El tema del problema. No, ¿sabéis cuál era el argumento más weón? El argumento weón de eso. ¿Qué dijeron? Es que no generan las mismas lucas. Ese era uno de los argumentos. Por Dios. Pero weones. Por Dios. Es que no generan lo mismo. Las mujeres aguantan más. Las mujeres aguantan más. Mira, te dais cuenta, weón. Por Dios. De hecho, hay una, ¿cómo se llama? Una película que se hizo con respecto a este tema del tenis. ¿Ya? Que fue una mujer que apareció en la apoyando a Serena Williams. No tengo idea. ¿Ah? No tengo idea de eso. Sí, o sea, apareció apoyando a Serena Williams, que fue como la primera mujer que hizo ciertas cosas, ¿cachai? Con respecto para protestar con el tema del de la igualdad. Feminismo. Ahora sí que no te escuchaba. ¿Ya se está desconectando el cable de nuevo, weón? No, es un plug. Bueno, que esta película se llama Guerra de Sexos, que aparece la actriz, ¿cómo se llama esta galla? Que hizo El Hombre Araña con el otro cabro. ¿Toby? ¿Tom Holland? No. El otro. El del medio. Justamente el que no recuerdo. Justamente el que se nos acaba de olvidar, weón. Pero ella aparece con el otro gallo de... Puta la, güey. ¿Qué programa más de mierda, amigo? Tocamos temas bacanes, pero nos desinflamos en alguna wea. Por la madre cresta madre. Pero, que no sé, si no he visto la película, pues, weón. Pero aparece en Todopoderoso, el loco, el actor. El que hace de... Morgan Freeman. Chris Evans, no. Nada que ver con Chris Evans. No, weón. El que lee los noticieros y el loco lo agarra para el deseo. ¿Te acordás? ¡Ah! Él. No. Bueno, él aparece con la otra cabra. Ya. Con la otra chica. Y esa es una historia verídica, ¿cachai? Con la otra cabra. Pero él aparece con la otra. Es una historia verídica. Lo que ocurrió en ese entonces. Y hace así. Hace poco vi una película muy buena que era sobre esto de la discriminación y todo eso. Que está pasando en África. Está pasando. Se llama Todos los el días pasa. Cuaderno. Sí, de hecho la película es bastante gráfica con respecto a eso. Se llama El Diario de Sara. Creo que está en Netflix. Buen dato. Mira, pues, tenemos ya dos películas con respecto. Pero y hay muchas más. Pues. Toca este tema del. Como de los. Puta. El tema económico que tiene el Congo, en especial, que ahí ocurre la película. De cómo se ocupa a los negros como guerrilleros para y como esclavos, ¿cachai? Es algo contingente que está pasando ahora, pero se hace vista gorda eso. O sea, ese continente siempre se ha hecho vista gorda para la gente. Más pues, gorda que tu mamá. Ah. Por Dios. Qué hueón este. O sea, es que esos países tienen una cultura distinta y es como súper complicado sacarlos de ahí, ¿cachai? Entonces no vaya a conseguir mucho. Igual con el tema de la discriminación, derechamente discriminación, creo yo, a los chilenos que están en Malasia. Ah, cierto. ¿Cachai? ¿Hoy los mataron al final o no? No, todavía no. Steve Carell se llama el actor que te decía yo. Ah, Steve. Steve Carell o Carell. Carell. Tú Carell. Sabes más inglés, pues, weón. Yo no. Steve Carell. Sí. Sí. Entonces él aparece ahí en la película de Guerra de los Sexos. Bueno, lo que estaba diciendo, que la discriminación en todas las cosas, ¿cachai? La nacionalidad. De hecho. Ligándolo de nuevo con el tema del deporte, en octubre parece que va a haber un amistoso Chile-Perú. Pero en Estados Unidos, weón. ¿Y por qué tan lejos? Porque vos cacháis que la FIFA es agrandada, po. O sea, la NFP es agrandada. Le gusta derrochar plata, weones. No acabas de comprar buenos pasajes para las cabras. Claro, po, weón. En vez de hacerlo acá, aunque el Nacional está castigado todavía, creo. Y el Monumental bueno. No me gusta. Gracias a ese estadio quedamos afuera. No, mentira. Pero igual tiene que no, ver. No, esa weá fue culpa del narigón culeado Pisi, weón. También. No, de todos, viejo. De todos. Salá hasta Pisi. Y los jugadores. Salá hasta los jugadores. ahí abarca y todo. Bueno, lamentable lo que pasa, po, weón. Lamentable lo que pasa. ¿A ti te han discriminado? ¿Alguna vez te has sentido discriminado? Obvio, pues, weón, si soy negro. Descríbase, amigo. Tum, tum, tum, tum. Pero es que, weón. Emma Stone, Emma Stone se llama la otra niña. ¿Qué hace la película La Guerra de los Sexos? Me ha pasado que, no sé, vos, a veces estoy en una tienda viendo ropa y viene una vieja culiada y te taclean. Y dice, oiga, disculpe, ¿cuánto vale esto? Creyendo que yo trabajo ahí, vos, bueno, solo por ser negro. Pero eso no es tan malo, vos, bueno, si hasta a mí me han dicho eso, no soy negro. Esa es la cara. Qué mal ejemplo, amigo. Mal ejemplo. Es la cara, mal ejemplo, ¿no, amigo? Mal ejemplo. Yo creo que a todos nos han confundido con vendedor. Yo creo que si te hubiera pedido un Super 8, ahí te creo. Me puse a hablar en creole. Me estaba ofreciendo hacinamiento. Te están invitando a la iglesia. ¿Ha llegado mucho haitiano a tus barrios? ¿Mucho extranjero? En general, no solamente haitianos. Un poco, sí. Porque es mucho más al norte que llegan, y acá en Santiago. Estamos tapados en negro. Por Dios. Bueno, continuemos. No se puede esperar más de este sujeto, po, weón. Creo que Stephen Hawking iba a hacer una investigación aquí, por lo de negro. Ah. Stephen Hawking. No sé qué tiene que ver, pero me imagino que la talla debe ser muy buena. Puta. Ah, pero él se murió, pues, weón. De inculto, culiao. Por Dios. Ya, no importa. Pasemos a otro tema. ¿Tenemos más temas siquiera? Yo creo que no. Yo creo que ya no, ya. Es que vos estás muy ordinario, weón. Estás muy ordinario, partiste con el sapo de tu mamá, weón. Lo que pasa con el 11 de septiembre. Estoy terminando con un culto culiado. Entonces, no, así no se puede, pues, weón. ¿Qué clase de gente vamos a tener de seguidores? Colina 1. Claro. Johnny Herrera. Johnny Herrera. ¿Viste? Ahí también hay otro tema de discriminación. Lo que dijo ese sujeto. El tema ¡Mató a alguien, weón! Le dieron, le dan mucha cabida a ese tipo. Es como lo que te decía de Nat, po. Si tomamos a ciertos personajes como líderes de opinión, o sea, estamos equivocados, pues, weón. ¿Cachai? Hay que cambiar el enfoque. Es como que a nosotros nos tomaran como líderes de opinión, pues, weón. No, man. Imagínate. No me pongo. Están cagados. No me pongo. Ah, bueno. En todo caso, igual sería bueno. Pero una manga de huevos que te siga. Claro, no es malo. Podríamos quemar guagua. ¿Ah? Antares. Y nunca más se supo esa gente, pues, weón. El weón se mató en Perú. Sí, bueno, sí sé, pero de los demás, así como, porque no me imagino que eran ellos nomás, pues, weón. Sí. Tú caché que cuando hay una secta. ¿Qué te parecía el profeta, po, weón? Ah. ¿Viste? Ahí también hay otra secta. Qué terrible a la gente cómo se deja llevar por ciertas cosas, weón. Son mentes manipulables, amigo. Sí. Son mentes manipulables. Bueno, de hecho, si tú ves todo como nuestro continente americano, todo. Como los fallos pobres. Todo el continente americano, somos tan ignorantes, weón. No hablo de estudios, no hablo de eso, sino que somos poco pensantes. Yo creo que va muy ligado con la religión, weón. Puta, no sé qué tanto. Bueno, también por el tema de que una weá de control, pues. De hecho, en los primeros capítulos de Hasta Aquí Nomás Llegamos, hablamos de las masas, de cómo se controlan las masas, con qué cosas, ¿cachai? Está la religión, están, no sé, pues, que se habló de la CIA. ¡El lulero! Empezamos hablando de estupideces, weón, ¿viste? ¿Viste, mierda? Tan nefasto. La CIA, que era. Que habían dicho que había manipulado al asesino John Lennon. Entonces, todo esto control de masas. Todo esto control de masas, pero igual se nota que estamos despertando de a poco. ¿cachai? Estamos despertando de a poco, pero falta caleta. Hay un cambio. Claro, hay habiendo un cambio, atizos. Pero es muy mínimo. Es que mientras sigan habiendo personas divididas, ¿cachai? O la sociedad dividida, en el fondo no se avanza mucho, pues, weón. ¿Cachai? Porque... Pero es que con una calidad de comentarios de odio, weón. Sí, pero es que no solamente acá. Es que por eso hablo en general. Por ejemplo, no sé, por la cagada que está quedando en Panamá, ¿cachai? Que quedó hace un tiempo en Panamá. No sé si se habrá calmado un poco. ¿También te la ves? Sí, pues en Panamá también, pues, weón. Con el tema de los fondos de pensiones, weón. En Venezuela, que ya hace rato ya está la embarrada ahí con el tema Maduro. De hecho, tengo un pensamiento distinto o un poco más completo de lo que pensaba anteriormente. Con respecto a ese tema de Venezuela, porque yo sí igual pensaba que era como dictadura, ¿cachai? Pero tiene sus matices. Por ejemplo, hace un tiempo atrás vi el programa del Canal 7, que lo encuentro súper bueno cuando hay personas invitadas que pueden ser aporte. Este de Llegó tu hora. No sé si lo habéis visto. Ah, ok, sí. Y vi a Hadwe. No al weón que se arrancó a Estados Unidos. No. Pero de hecho, alcalde. Es primo de él. Al alcalde Recoleta, es primo de él. Es de los Hadwe. Pero este gallo no tiene nada que ver, puga. No tiene nada que ver con él. Y bueno, ahí dio su argumento porque le preguntaron de una cabra que estuvo en Rojo, una venezolana, justamente que estuvo, Simonei se llama. Y le preguntó, le dijo, siendo usted tan inteligente, ¿por qué usted no cree básicamente que allá no hay dictadura, cachai? Y el loco respondió que él decía que igual no había dictadura, porque allá por lo menos la gente se ha podido manifestar, cachai. No hay, me parece, no sé si habrá toque de queda, lo desconozco, pero sacó un tema que me pareció súper importante, que tiene que ver con la intervención de Estados Unidos, que hasta hace unos poquitos días atrás, si no me equivoco, fue la semana pasada, que ya se habló algo de intervenir en Venezuela, de hacer un golpe de Estado. Donald Trump lo dijo, pues, weón. Exacto. Que iba a tomar la vía armamentista. Tómame esta. Entonces, clásico de Estados Unidos. Sí, no es. Puta, no me extrañaría, pues, weón. Como allá tienen petróleo, yo creo que están con los colmillos ahí. Esa es la weá que quieren, weón. Esa es la weá que quieren hace rato. Están con un babero el porte de una sábana, weón. Son tan nefastos esos gringos. Yo no iría a ese país, weón. Yo no iría a ese país. Iría gratis, sí. Pero no que yo tenga que desembolsar plata. No iría a un país donde a la gente inmigrante la meten dentro de jaula, weón. No. Sería como apoyar a esa weón. Iría a Canadá, me gustaría ir a Canadá. Es más intercultural. Ilegales. Sí, pues. Hay que otros es como animales. Hay que poner un muro. Hay que levantar un muro para que no pasen los animales. Por Dios, qué mente, weón, qué mente. Bueno, en el fondo, al final todo se basa en tema educativo, que hay que educar bien a la gente, weón. Iba a decir algo y se me fue. Con respecto a lo que estábamos hablando, porque te ponía weas, pues, ¿viste? Imbécil. Bueno, pero eso era lo que decía Javi y lo encontré bastante coherente. Es que sí, es que eso sí, uno de los buenos alcaldes, weón. Ahora se le está uniendo Lavín. No sé quién más. Charp. Ya, pero Charp siempre ha sido de una línea, pues. Aparte, han hecho buenas cosas en Valparaíso, weón. Ya, pues. Estoy diciendo de los buenos, pues, weón. Ah, y Lavín es bueno, weón. Ahora, pues, weón. No, sí, vengáis con weón. No, me vengáis con weón. No, no, para mí no. Para mí él es una persona populista. ¿Cachai? Porque pero aparte. Está funcionando, pues, weón. Sí, pero es que aparte tiene. Está ayudando. Pero tiene las facilidades de hacerlo, pues, weón. Bueno, les sugiero que vean ese programa de. Llegó tu hora de Hadwe. De Hadwe, para que lo vean. El alcalde de Recoleta, para que lo vean. Súper bueno. Bueno, hay algunos que no lo van a ver por el tema político, Recoleta. Pero. Si tienen un poquito de. de materia gris. Ahí pueden verlo. ¿Ah? Recolita. Claro, entonces. Es bueno el programa, es bueno y tiene una mirada distinta. Yo creo que lo uno. Los maracos. Pero weón, uno puede aprender cosas con respecto a ciertas opiniones y pensamientos. Hay que saber discriminar esas cosas, cierto argumento. No a la gente. Aunque hay gente bien weona. Por Dios. No se puede con este sujeto. Bueno, amigo, yo creo que ya es hora de dejar de dar la lata. Dejar de decir improperios. ¿Tiene algo más que decir? ¿Algo más que aportar? Gracias. No. ¿Quiere mandarle algún saludo a alguien? No, amigo. ¿Tampoco? No. Bueno, ¿algún plan para el 18? Tomar. ¿Pero en familia, comer. En familia o con amigos? ¿O solo con familia? ¿O ambas? Tomar dos. Con amigo. Ah, ya. Ya, pero en la casita no van a hacer nada, ni una wea. Sí. Tu familia no te quiere, wea. Sí, se van a hacer. Tu familia te odia. La pampilla. Porque eres negro. La pampilla, weón, eres la negro. Terremoto de litro, weón. O el año pasado yo fui al Parque O'Higgins y los terremotos eran brígidos, weón. Eran cuáticos, le echaban cada wea. ¿Son terremotos entonces? Pero tenía el aspecto terremoto, weón. Para mí era terremoto, pero con otras cosas. Terremoto, pipeño, granadina y helado de piña. Lo demás es para gente alcohólica. Sí. Bueno, amigos, sí, un gusto. Un gusto, amigo Bonilla. Gracias por el pero tiempo. Pero quizás no tanto, ¿eh? ¿Ah? Quizás no tanto. Perdón, gracias por los chicos que nos van a escuchar, que nos están escuchando en este minuto. Vale, Matías, te pasaste por compartir de las lejanas tierras de La Serena, porque se dice La Serena, no Serena. Serena. La wea. Serena. No, te dicen a tías Onilla. Por Serena. Dios. Por Dios. Nombre La Serena. La chucha. Serena. Y amigo, nos vemos. Cuídense, un gustazo, que esté bien. Feliz 18. Chao, chicos. Igualmente. Levantarse a las 7, llegar a la pega, responder correos, tomar café para despertar, seguir respondiendo correos, hacer trabajos para ayer, llegar a la casa, ordenar ya. Se acabó. Uf. Hasta aquí nomás llegamos. Un horito para relajarse y pasarla bien. Con Jorge y Fabián. Bienvenidos.